Bueno, acá estamos con Emma. ¿Qué libro te llevaste? La tortuga que sueña. ¿De qué trata el libro, Emma? Libros de poesía. Me gustó el 45. Del 1 al 10, ¿cuánto te gustó este libro? 10. ¡10! ¡Wow! ¡Un montón! O sea que lo recomendás a otros compañeros. Sí.